Ok, seguimos acá en Guanaqueando y con la mamachela que nos está instruyendo esas frases, dimes y diretes de las madres salvadoreñas. ¿Cómo dice? Ay, no me ha ofrecido cafecito, amiguis. No, pues ya le vamos a traer, mamachela. Esta frasecita, yo creo que alguna vez te la dijeron a ti. A tu tata le voy a decir. Ah, sí, me la dijeron. Pues significa que la mamachela no le pegaba, sino que cuando ya se lo la dejaba la delegación al padre. Así es, cuando yo ya no hallaba qué hacer con esos hipotes. Ajá, y con el tata sí lo resolvía. Otra frase que te traigo es: no hagas cosas buenas que parezcan malas. No, esa nunca me la dijeron. ¿Qué significa eso? Fíjate que esto es referente a las apariencias, los juicios de valor y las expectativas sociales. Es decir, que tú no tienes que andar haciendo cosas que parezcan buenas y que son malas. Ya me confundí, fíjate. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Sí, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Y ustedes, oyentes, qué opinan? Pues hoy ya me confundí yo también, mamachela. Los oyentes que hagan ahí la reflexión. No hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, ahí le dejamos la incógnita porque yo no la entendí acá. Dios, en Guanaqueando. Marvin, hasta la próxima. A la próxima voy a invitar a la hermana Inés que le pregunte, oye.